patria se alzó con su firme estandarte, rompiendo cadenas, sembrando su parte, gritando justicia con voz de combate. Caminan los pueblos con fuego y con arte. Sandino en el alma su luz no se apaga, retumba su nombre, su fuerza no vaga. Su ejemplo es el grito que nunca se acaba, que rompe el silencio, que todo lo halaga. Daniel con el pueblo mantuvo el arado, sembrando victorias con rumbo trazado. La paz y el amor en su canto elevado, llevando a la patria su paso sagrado. Aquí no se rinde nadie jamás, aquí no se vende la tierra y su hogar, aquí no se entrega la lucha tenaz, aquí se defiende con fuego y con paz. Aquí no se rinde nadie jamás, aquí no se vende la tierra y su hogar, aquí no se entrega la lucha tenaz, aquí se defiende con fuego y con paz. De todos no teme al castigo, camina en la historia con pueblos amigos. El odio del yanqui no cambia el abrigo, porque hay dignidad en todo enemigo. La sangre del mártir aún guía la huella, la flor de la vida renace más bella. Resiste la gente que sigue una estrella, resiste la vida de esta nación bella. Aquí no se rinde nadie jamás, aquí no se rinde nadie jamás, aquí no se vende la tierra y su hogar, aquí no se entrega la lucha tenaz, aquí se defiende con fuego y con